noche, todo se va a tender. Venga ya a la cama, vamos a renacer. Con un ritmo que fluye y una luz que nos guía, parando por el mundo sin miedo a la vida. Hoy quiero sentir. Y el calor aumenta, cuerpos que se elevan, la fiesta no se ausenta. Metemos entre risas y dejemos dos botas, que la noche es nuestra y no hay más que hablar. Hoy quiero sentir. Tu corazón, deja llevar tu emoción. Bailamos al anochecer, esta fiesta nunca va a caer. Hoy quiero sentir.